trata de quienes están alojados como condenados en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Federal que está a lo largo del país. Y hace un relevamiento bastante profundo, pero sobre todo original, en relación al perfil de estos condenados, a los y a los orígenes, digamos, iniciales a la vida de ellos, circunstancias en que vivieron, cómo vivieron en familia, cómo fueron vinculándose a la cuestión delictiva. Después hacen un estudio sobre las condiciones de vida en la cárcel, el cómo pasaron el procesamiento, claro, y las posibilidades de reinserción, o cómo es la experiencia de reinserción. Y la lectura que hacen finalmente es que la mayor parte de los condenados están condenados por delitos muy menores, que hay una y que representan el eslabón más reemplazable de la cadena delictiva, es decir, que no se soluciona esta llamada inseguridad. Horacio, ¿cómo te va? Juliana te saluda. ¿Qué tal, Juliana? Decías recién que, de algún modo, digamos, la cárcel o la experiencia de la cárcel aparece en las trayectorias de vida de estas personas, no solo al momento de ser detenidos, sino que, digamos, hay una cuestión como muy de naturalización de pasar por la cárcel porque otros familiares han pasado o porque han pasado en otros momentos ellos mismos de sus vidas. ¿Esto lo encontraron, digamos, es como una tendencia en general o no así? Se suele vincular el delito con la pobreza. Lo que hacen acá es romper un poco ese mito y demostrar que en realidad está vinculado a otras cuestiones, que son hogares violentos, la obligación o la tendencia de buena parte de ellos a escaparse de la casa ante los 15 años, la formación en las cárceles en los institutos de menores. Están mostrando cómo ese perfil, dónde están las ausencias del Estado, claro, que no necesariamente están vinculadas a pobreza. Lo que pasa es que en los ámbitos de pobreza estas situaciones se multiplican. Claro. Esa sería la cuestión originaria, digamos, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Leíamos recién en la nota que la investigación se está haciendo no solo en Argentina, sino que se viene realizando en otros países de América Latina, marcando como esta tendencia al crecimiento de la tasa de prisionización. Digamos, no sé si tuviste oportunidad de ver qué sucedió en otros países con esta encuesta, pero esto de las trayectorias de vida marcadas por vulnerabilidades, digamos, como anteriores a llegar a la cárcel, ¿esto es así en otros países? ¿Qué similitudes se encontraron? Sí, la región, sí. Estos países que son México, Perú, Chile, El Salvador, Brasil, y no sé si me olvido alguno más. La tendencia es la misma, está más acentuado en algunas cuestiones. Argentina tiene un alto acceso a las armas, desde muy jóvenes. El nivel de prisionización en Argentina es menor que en la región, pero todos los países de la región, los niveles de la tasa, digamos, de prisionización se va elevando, se va incrementando desde hace una década bastante. Argentina, yo no recuerdo bien, pero creo que aumentó el doble o más de la mitad. Claro. Y esto marca un criterio de política criminal de los gobiernos que se excede a los gobiernos y que es como una fórmula impuesta de cómo se supone que se combate el delito. Sí. Lo más interesante es que de esta manera no solo combate, sino que se lo alienta. Claro, claro, claro. Sí, recién en de la región, no es de Argentina. Sí, sí, que baja de hecho de Estados Unidos con esto de la tolerancia cero. Desde el 94, en Estados Unidos vinieron acá en el 94, 93, ya a bajar la línea de la tolerancia cero, claro, que claro. Estaba impuesta en Nueva York, ¿no? Claro, claro. Julián. Si recién nos enganchan, estamos hablando con Horacio Cecchi, periodista de Página 12, acerca de cómo está funcionando hoy el sistema carcelario, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en el resto del país. Y a propósito de esto, te iba a preguntar, Horacio, ahí leyendo un poco también la nota e investigando, también hay una cuestión de etaria también, ¿no? Hay en la población carcelaria de una juventud ahí entre los 20 y 25 años que compone un porcentaje muy, muy grande de la cantidad de los detenidos. Sí, es muy fuerte. Esto ya se veía venir desde hace unos cuantos años cómo iba bajando la tasa etaria de las cárceles en todo el país, ¿sí? Esto. Y también marca esta cuestión de la política criminológica de cada país, porque lo que se está deteniendo son jóvenes, cada vez más jóvenes. Esto tiene que ver con estos reclamos de baja edad de la punibilidad, que lo que hace es tomar cada vez más, labores cada vez más fáciles para reemplazar por el delito, y que además en el informe se muestra cómo cada vez están más vulnerables, porque se están yendo de la casa antes de los 15 años. Claro. En la nota no está puesta, pero en el informe sí. El delito de la marca que tiene de delito, el inicio, no en el promedio, pero en el inicio, es a los 11 años. Claro, es decir que esto que va a alentar seguramente al reclamo de bajar la edad de punibilidad a los 11 años, que es una locura, pero de todas maneras está marcando en qué momento hasta qué momento ya están siendo vulnerables un chico a los 11 años que no tiene idea de nada, simplemente cómo resolver su problema con armas y con drogas que tiene acceso fácil en este momento. Sí, no, te iba a preguntar, Horacio, a partir de esto, bueno, que este indicador, como decís, que también que viene hace tiempo, ¿no? Que se venía viendo que cada vez bajaba más la edad de quienes empezaban en la vida delictiva de un modo u otro y que terminaban tarde o temprano pasando por algún tipo de cárcel. Te preguntaba, ¿hay algún tipo de decisión que vos notes al respecto, que se haya podido ver en el informe, de empezar a cambiar esto, empezar a darle una forma a esto? O sea, el tema es muy complejo y muy amplio, digo, pero en la cuestión carcelaria puntualmente, ¿hay alguna forma, se nota algún interés de algún lado de empezar a modificar estas estructuras? No, el informe simplemente es una radiografía, es descriptivo, es una fotografía, ¿no? Claro. Descriptivo, no toma partido por nada, simplemente señala que o impulsa a reflexionar sobre qué es lo que se quiere de las cárceles, porque lo que está diciendo es que la cárcel, inclusive para aquellos que reclaman mano dura, no está funcionando de esa manera, porque está pagando enormes cifras para mantener a un preso detenido por un robo que es ínfimo. Y yo quiero agregar que en este aspecto la función mediática, que es la que distribuye esta suposición de cómo se soluciona la inseguridad, poniendo más policías y reclamando mano dura y bajando la disponibilidad, que es una opción falsa, porque esto no soluciona, sino que multiplica. Los medios deberían estar empujando a reflexionar y no a falsedad, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, digamos, hace ya varios años que se demostró la imposibilidad y la falsedad de esto de la resocialización. Te quería hacer una última pregunta que tenía que ver con si, digamos, en este informe aparece diferenciado cómo es el caso de quienes están detenidos en el servicio federal, digamos, el servicio penitenciario federal y en el servicio penitenciario bonaerense, porque tengo entendido que, digamos, son distintos los delitos y entonces también distintas las trayectorias de vida, o si está, digamos, los resultados son todo mezclado. No, en las unidades federales hay una mayor predominancia de cuestiones vinculadas a casos federales. Claro. Que están, tienen que ver con las drogas, fundamentalmente. Esto, además, puede llevar a tener homicidios, etcétera, robos, pero están más vinculados a casos de drogas. Hay una alta presencia de mujeres que están mayoritariamente vinculadas a drogas, que son mulas, ¿no? Las que trasladan el eslabón sencillo de reemplazar del comercio de las drogas. Las cárceles federales quizás son más violentas, los presos muestran tener más miedo o más inseguridad en sus celdas en las cárceles federales. Hay más niveles de educación. Por lo demás, después es bastante parecido. Claro, claro.